con mi pobre corazón, burlando mis sentimientos, tú engañaste mi amor. No creas, te burlarás, tú también la pagarás, también te arrepentirás, pero tarde ya será. Que se hace, se paga, mi amor. ¡Epa! Sigue con la magia, Renan. Con mi pobre corazón, burlando mis sentimientos, tú engañaste mi amor. No creas, te burlarás, tú también la pagarás, también te arrepentirás, pero tarde ya será.